de tener al operador técnico Flogger. Porque si queremos penetrar al público nuevo, tenemos que tener a los Floggers de nuestro lado. Esto, claro, el público joven. Lo dijo Perón en el 73. No hay nada, para un Flogger no hay nada mejor que otro Flogger. Eso dijo Perón. Exacto. Bien, bien. Y llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es la música que baila un Flogger. Efectivamente. En este, que es el programa más peronista del tango, le damos la bienvenida a todos los que se acaban de conectar vía internet desde todo el mundo, a través de fracturaexpuesta.com.ar o www.madres.org, que es en realidad la que realmente mueve la papota en este momento, conectándose gente de todo el mundo, por ejemplo de Linköping, gente que recibió tarde el mensaje para que escuchen el programa de Beata Söderbergh y que todavía están tratando de entender algo. ¿Pero lo recibió tarde por la cuestión de que tuvo un delay de 4 días más o menos o por otro...? Es la diferencia horaria. Es la diferencia horaria, no por problemas técnicos. No, claro, claro. Nosotros lo posteamos la semana pasada, pero está tan lejos Linköping, desde todo punto de vista, que bueno... recién ahora se dieron cuenta. Bueno, y aquí estamos nosotros, vamos a tener hasta la medianoche, vamos a desarrollar este programa, como decíamos anteriormente, en este caso con una nueva presentación de un material. Se trata del nuevo disco, segundo disco de la Orquesta Típica Ciudad Obregón, disco que se llama Destierro. Vamos a estar conversando con Hernán Cabrera, el director y pianista de esta orquesta, que recién acaba de regresar de su cuarta gira europea. Y también tenemos que agradecer a algunos materiales que fueron llegando en el transcurso de la semana. En primer lugar, un disco, en este caso del cuarteto de Coté, disco cuyo título se llama Brillo, pero atenti con la pronunciación de la Y, Brillo, con Y, no con doble L, el nuevo material del cuarteto de saxos. Exacto, tiene algunos temas de autoría propia. Siempre es difícil para mucha gente los cuartetos de saxo haciendo tango, y... bueno, se la van rebuscando, o sea, cada vez... Sí, este buscan... no sé qué disco, es el segundo, tercero, más o menos, por ahí deben andar, el segundo. ¿No? Segundo disco del cuarteto. Habría que chequearlo para no decir burradas, sí. Pero yo recuerdo por lo menos otro más con todas reversiones, y en este caso, bueno, ya empiezan a componer. Es algo extraño, ¿no?, el cuarteto de saxos, digo, porque no se da el cuarteto de flautas, es el saxo. Empiezan a proliferar grupos que incorporan no solo el saxo, sino que además cuartetos de saxo haciendo tango, lo cual es genial. Sí, calculo que ahí tendrá que ver un poco las voces que tiene cada uno de los, claro, de estos instrumentos, el soprano, el alto, el tenor, que pueden lograr versatilidades orquestales. Claro, efectivamente. Y después también, además del disco de Decoté, tenemos que agradecer el nuevo libro del escritor Gustavo Varela, libro que se llama Tango, una pasión ilustrada. ¿Por qué lleva esa bajada de una pasión ilustrada? Porque es un libro que, además de los textos de Gustavo Varela, están acompañados de imágenes que completan esta edición casi podríamos decir de lujo, porque tiene una excelente encuadernación también, y bueno, y todas las imágenes que acompañan a esta historia del tango, si se quiere, ilustrada. Las imágenes pertenecen a la Casa del Tango, es una página también, pero es un reducto que está en el centro porteño, que era propiedad de Oscar Himshot, un coleccionista que es quien cede todas las tapas de partituras que ilustran esta gran obra de Gustavo Varela, que uno dice a veces, se publican cada tanto estos libros con mucha ilustración y la historia... es la oficial. En el caso de Varela no es necesariamente la historia oficial, por lo tanto el valor que tiene este libro, que probablemente se lleven también muchos extranjeros, es altísimo por ese tipo, por esa situación. Bueno, no siempre se tiene la posibilidad de escuchar a un bandoneón como el de Néstor Marconi y a un contrabajo como el de Juan Pablo Navarro. En este caso lo vamos a hacer. Thank you. de Néstor Marconi, por Néstor Marconi, el contrabajista, y el contrabajista Juan Pablo Navarro. Escuchamos A la Alta Escuela. Lo cantaba Edmundo Rivero y después que murió ya no lo cantó más. En esta tarde gris, niebla del riachuelo, que noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Bueno, pierde Independiente 3-0. Sí. Sí, con el Liga va perdiendo por la Copa Sudamericana. ¿Cuánto va? 57 minutos, bueno, la denominación del imperio. Sí, claro. Para cooptarnos también el fútbol. Vías de comunicación que no las dimos hasta aquí. ¿Cómo no? 4382-9327. Eso es una línea de teléfono, claro. 4382-9327. Si tienen la computadora prendida y un mail, una casilla de correo, nos escriben a fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org. Y queda la última alternativa, que es el Facebook de Fractura Expuesta, Fractura Expuesta Radio Tango. Allí nos pueden dejar mensajes en vivo y en directo para que les traslademos a Pablo Bernaba o bien a Pablo Bernaba, hablando del Festival de Tango de La Boca, que por supuesto no vamos a leerles en el momento, pero después así, o sea, lo socializamos. Ustedes tienen la ficción de que nosotros leemos los mensajes, ese tipo de contrato que hay con las radios, la ¿no? magia de la radio, la magia, ni más ni menos, en el viejo estudio de La Voz de las Madres. Aquí está la magia de la radio. O también a la gente de la Orquesta Típica Ciudad de Aigón, que en minutos hará, no el estreno mundial, porque primero lo entrenaron en Europa, así que nos birlaron. Bueno, gol de Independiente. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Fractura Expuesta en el lugar de los hechos. Estamos en este preciso instante con gente que está en la presentación del Festival de Tango de La Boca, primer Festival de Tango de La Boca, con un orquestazo que está ocurriendo en el Teatro Verdi, en Almirante Brown 736, en el barrio porteño de La Boca, donde si no, el Festival de Tango de La Boca. Estamos en comunicación con alguno de los protagonistas. La verdad es que no sabemos bien quién está, si está Martín o está Pablo. ¿Con quién hablamos? No, y ahora con Martín. Pablo me sacudió el teléfono porque acaba de bajarse del escenario. Arriba el quinteto, con tanga para ligada, bailó una pareja mitológica, Carlos e Inés Borges, hicieron un concierto contundente de media hora. Hay mucha gente, la verdad que hay gente desde temprano, lo cual está buenísimo, y bueno, ya que estamos, llegó el día, fue difícil, cuando las cosas se hacen a pulmón y anárquicamente, como no podía ser de otra manera aquí en La Boca, hemos podido superar obstáculos. Ajá. De todo tipo y llegamos al día. Lo más fácil hubiese sido hace una semana atrás haberlo suspendido. pero no, doblamos la puerta y acá estamos. Igual siguen haciendo piedras en el camino hasta minutos antes, pero bueno. ¿Cómo corresponde? Sí, seguro, y parte de lo que dije cuando presenté, dije una frase hecha, dicha, pero no por eso deja de ser cierta, de que el poder ante adversidades hace que uno se supere y todo eso. Y la verdad, de haber superado todo lo que nos sucedió, al haber soñado este festival hace 6 meses, y al haber llegado este festival, sale justamente por superar una adversidad que es la clausura del manevaje, que queda en la calle Garibaldi, que es la vía. ¿Cuándo lo clausuraron? Esquina Quinquela Martín, hace 6 meses. Ah, bueno, pensé que ahora de vuelta. Claro, a un tipo que le tendrían que dar un premio por poner un bar de tango en la puerta del barrio chino, donde no va nadie. Claro. ¿Entendés? Y el tipo dobló la puerta y quiso organizar un festival, y pasó Pablo, y pasé yo, y nos fuimos incorporando, bueno, y acá bien. Estamos. Bueno, Martín, estamos conversando con Martín Otaño. Él es uno de los organizadores del primer Festival de Tango de La Boca. Está precisamente en lo que es la inauguración de este festival con un orquestazo, con numerosas orquestas. Ya pasó el Quinteto Negro La Boca, está Alan Haxten. Después, no me acuerdo cuáles son las otras orquestas que van. Y Sierra Esquina Sur, que es una orquesta de aquí, del barrio también, que suele organizar una melonga por mes. Bien. En el mítico Verdi, donde estamos ahora, donde fue esta presentación. Por supuesto que... Ahí en el barrio. Igual, Martín, para aquellos que quizás no conocen en profundidad lo que es el este desarrollo del Festival de Tango de la Boca, ¿cuál es la propuesta que presenta y cómo surge la iniciativa? Bueno, surge justamente por una piedra del camino, surge por una clausura. Entonces, en vez de cuando alguien le hace el añico de los sueños de abrir un lugar de tango donde nadie lo abriría, el tipo abrió la puerta y apareció Pablo, y yo después lo conozco a Pablo y me sumé yo, y se sumaron vecinos, y estamos bajo una consigna que es: el tango no se clausura. Y es una realidad que nos sucede a muchos, nos sucede a Sanata, le sucedió a Vinilo hace poco, le pasó a Alfaro, claro. Le sucedió a Alfaro. Así que bueno, nosotros creemos que el tango no es fucsia, que el tango no es la sopa de los porteños, y mucho menos que el tango se clausura. Hoy estamos todos acá a pulmón, los artistas han venido gratis, nosotros hemos puesto plata de nuestro bolsillo. Mi mujer no sabe nada de esto, menos mal que no escucha Factura Expuesta. Pero qué mal. Lo que pasa es que ella no hace teatro en este momento, está actuando. Ah, porque aparte de lo que te dice, que no escucha Factura, está escuchando. Pero ya se va a enterar. Igual nada, uno hace estas cosas porque por esto vive, digamos. Bien, ahí se está escuchando. Lo que pasa es que somos gente apasionada y amadores. El amador, en el verdadero sentido de la palabra, es el amador, el tipo que ama, claro, lo que hace. Y bueno, aquí estamos, haciendo lo que amamos y devolviéndole al barrio de la Boca lo que el barrio de la Boca nos dio. Yo no digo que el tango sea el barrio de la Boca, pero sí que es el lugar donde se desarrolló, donde llegaron todos los barcos, donde llegaron todos los gringos, donde llegó el bandoneón, donde estaban los negros candomberos, y de aquí después volvió a partir hacia afuera. Hoy en día lo tocan en Finlandia y creen que es de ellos. Los japoneses ganan campeonatos mundiales de tango, de baile. Aunque eso es de baile, aunque eso no importe para el Gordo Alorza, que decía lo pisotearon atléticos bailarines que saltaban demasiado. Martín, te agradecemos. A él que nació maldito y mal parido en pesebres de patios y quilombos. Sí, bueno, Martín, ¿te sabías el final? Esto sigue mañana, el sábado, y cierra el domingo. Sí, Martín, ahora lo comentamos y ampliamos bien para que toda la gente que nos está escuchando se entere con precisión de la programación, así que te agradecemos el contacto y seguí presentando ahí, que sos el maestro de ceremonias y la gente debe estar esperando que vayas a guiar esta fiesta, este orquestazo en el Teatro Verdi. Muchas gracias por estar con Fractura Expuesta. Difundir esto que a nosotros tanto nos importa, y a ustedes también. Era Martín, y a los que escuchan también. Era Martín Otaño, uno de los organizadores del primer Festival de Tango de la Boca, que se está desarrollando desde el 18 y hasta el 21 de noviembre en ese barrio de la ciudad de Buenos Aires. Claro, hoy, mañana, pasado y el domingo hay muchísimas actividades, todos los días, todas gratuitas, salvo las clases de baile. Vamos a escuchar música y más adelante en el programa les comentamos absolutamente con detalles de qué se trata esto. Carla Pugliese, una de las artistas que precisamente va a estar en el Festival de Tango de la Boca. Thank you. bien, ahí estamos escuchando los teclados setentosos de Ernesto Romeo junto a todo el grupo de Carla Pugliese, compositora y pianista que va a estar en el Festival de Tango de la Boca. Sí, el sábado, desde las 8 de la noche, empieza la actividad en el Malevaje Arte Club en Garibaldi 1670, es Garibaldi, esquina Quinquela Martín. Participan de esa fecha particular María Volonté, Gabriela Elena Trío, Juan Batuone y Carla Pugliese. Esto es entonces pasado mañana en el Malevaje Arte Club en Garibaldi 1670, esquina Quinquela Martín. Fractura Expuesta continúa hasta la medianoche. Ya llega la Orquesta Típica Ciudad Baigón. Ahora es el turno de las noticias en la 530, La Voz de las Madres. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... ¿Cómo? Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Pará, lo hago todo junto porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos.